Doy tres pasos largos y emprendo vuelo. Dejo el suelo. Soy el observado y el observador. Lo abarco todo. Esta noche calma. Dejé la forma, pero soy yo. Me conozco. Esa es mi alma. Sueño. Paola Viviana Botero.